gigante en esta zona. Una mística leyenda que te une a este lugar. Y el susurro de tu abuelo que no escuchas en el mar. Descendencia quizá guarda a golpe de rudeza. No entendieron otra ley, la ley de la fuerza que resiste en tu estirpe frente a tendencia ajena. La idiosincrasia, el aroma de tus venas. Norte de España, hijos de los celtas, lugitaranis, en ti se manifiesta. Sangre del norte, entre verdes paisajes, salitre en la sangre, honor a tu linaje. Let's go.